Que más adelante vive gente, pero es a ti quien tengo en mente. Te robo como delincuente, ya quiero ser tu dueño y de tu pussy gerente. Yo soy tu huevo. Soy sincero, yo soy más hijo de puta que tu infrón. Tú, desde que no tenía un peso piqué tú y de la cabeza a los pies, todo el tiempo brand new. Nuevo de caja, tú sabes que el enano no relaja y en silencio te gusta como mi lengua trabaja. Yo sé que tú vas a terminar haciéndote una paja porque el novio que tú tienes no te moja bien la paja. Yo soy tu huevo y tú eres mi huevo. Dos corazones rotos, hecho a la medida uno para el otro. Porque yo soy tu huevo y tú eres mi jebú. Dos corazones rotos, hecho a la medida, uno para el otro. Tú eres un hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Lista y astuta, le duele pero se lo disfruta. Ese culo te oye en la pantalla grande de puta. Uno la coge pendeja que se emputa y botellas en mano. Prende un habano, pele palmo, otra galaxia con los marcianos. Mesera, tráeme las cubetas de hielo. Pa' mí que a ti te encelo, que este flow está más alto que un rascacielos. Y párame la pista y a ver si está ready. Se pone corto pa' enseñar las cachas. Ella está en racha, suelta y borracha. Si no sabe azotar, la duna te despacha. Jeje, no le tires vos que te escracha. Al infinito y más allá como Toy Story. Yo quiero que lo muevas igual que en tus stories. Parece colombiana, pero en verde y es body. Y yo que no fallo, lo Jordan con Scotty. Mami, mami, Wanka. Porque yo soy tu huevo y tú eres mi huevo. Dos corazones rotos, hecho a la medida uno para el otro. Porque yo soy tu huevo y tú eres mi jebú. Dos corazones rotos, hecho a la medida uno para el otro. Lenita Paris, babe. Son amores como Pausini. La aceituna de tu martini. Yo soy un huevón y tú eres mi tetona. Yo soy un cabrón pero tú no perdonas, babe. Mañana avisa flow a mal de colegio. Si eres la muerte, yo el cementerio. Soy tu maravilla como Alca. Tú mi problemático como Juanca. Sonando ráfagazo. Y tú en vez de correr me dice, manda al otro fuletazo, babe. La Harley Quinn del Guasón quiere darle al babe. No tienes pa' dónde correr porque yo soy tu huevo. Toma.